Hola mundo. Hola chicos y chicas, bienvenidos a Plástico Elástico. Este es el primer programa del nuevo año, del año 2021, programa 3886. Y además de felicitaros, hacemos lo de siempre, dignificar la música y ofrecerte maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso gigantesco, 2021 veces más grande que cualquier otra vez. Y como siempre, Paco Pepe Gil aquí al habla. Y ya que vamos a empezar el año nuevo, qué mejor que hacerlo con una nueva entrega de Tommy Lorente, uno de nuestros músicos favoritos, uno de nuestros franceses desde luego favoritos, un power popero de mucha clase, que ha cogido una canción de su padre, una canción de un grupo que se llamaba The New Stars y que estaba grabada en maqueta nada más. Bueno, pues él la ha retomado, ha buscado un batería y la ha arreglado y la ha tocado esta canción compuesta por el padre de Tommy Lorente. Se llama Luis, Why Did You Go? Y suena tal que así. Nobody else but you. Pues ahí estaba Tommy Lorente con esta canción que había compuesto su padre en el año 1992 para una banda que se llamaban Les Stores y que ahora pues Tommy Lorente la ha rebautizado como The New Stores. Y esta canción se la encontró hace unos meses en maqueta, en una cassette, y bueno, pues su padre tocaba el bajo y cantaba, y a él ha cogido la canción, ha buscado un batería y ha puesto todas las voces, las guitarras, el bajo, en fin, ha hecho de todo. Y aquí está este Luis, Where Did You Go, de Tommy Lorente, The New Stores, canción compuesta por su padre, el señor Xavier Lorente Darrac. En fin, una curiosidad y una grandísima canción que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es lo nuevo de los Chemistry Set, nuestra banda británica psicodélica favorita. Mystic sounds, they drift to light. They write the plume to endless height, to endless height. Spinning sounds of Dulcimer and Lyre, hypnotic ceremonies by jasmine fire. Jasmine fire, jasmine fire. In a dream I divine eye, through vision seen I can multiply. Swirling clouds of silver lace, the cast of Orpheus lies displaced, it lies displaced. Translucent orbs, they hold my gaze, they open the gate to time and space. Time and space, time and space. Madre mía, qué canción tan tremenda. Paint Me a Dream, los Chemistry Set, los músicos, la banda británica de Chemistry Set, con este nuevo single que va a publicar el sello Hypnotic Bridge el próximo 29 de enero. Y que de momento, pues tenemos las dos canciones, y esta es la cara: Paint Me a Dream, una canción hipnótica con un sonido que recuerda algo a Syd Barrett de la primerísima época de Pink Floyd, que tiene ese toque psicodélico británico que nos encanta. Nos parece maravillosa esta canción, Paint Me a Dream, de los Chemistry Set. Un temazo, y oiremos la cara B, que también está pero que muy bien, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España. También estamos en Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y en Radio Soto, que está en Soto del Real. Estas tres son emisoras municipales de la Comunidad de Madrid. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, magnífica emisora. También estamos en otra magnífica emisora, que es Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia. Y finalmente estamos en Caravaca de la Cruz, un lugar estupendo, en Murcia, a través de una maravillosa emisora como es Radio Caravaca. En todas ellas suena Plástico Elástico alto, claro y en muy buena compañía. Y seguimos con las novedades que presenta el sello Rumba Records, uno de nuestros sellos favoritos. El próximo 22 de enero publicará el EP Kick It Like a Wicked Bad Habit, un disco que viene firmado por The Sun High Loss, un grupo con un sonido entre power pop y sesentero maravilloso. Aquí las tienes con este Sweet Little Prayer. Who's gonna mend your true love ways? Hey you, yeah, I was wearing another guy's jacket. Ahí estaban estos chicos maravillosos que se hacen llamar The Sun High Loss, una banda que ya habíamos escuchado aquí con otra canción incluida en este EP, una canción que se titulaba algo así como Skipping Records. Y bueno, pues esta banda que viene de Boston, que se formó en el verano de 2019 y que tiene ese toquecillo de power pop con música sesentera, de los años del pop del 60, de los 60. La canción se titula Sweet Little Prayer y es la que abre este EP con 5 canciones maravillosas, producción de Rumbar Records, que siempre tiene un hueco aquí en Plástico Elástico. Es uno de nuestros sellos favoritos, plásticoelástico.es. Y no solamente tiene como novedad este disco de los Sun High Loss, también tiene preparadito otro disco maravilloso de una banda que procede de Los Ángeles, creo que era de Los Ángeles, de San Luis Obispo, de California, ¿ves? Yo sabía que era de por ahí. Hacen también un toque de power pop, punk, pop, en fin, una cosa muy variopinta. También habíamos escuchado otra canción de este grupo, de esta banda, cuando había sacado un single que se titulaba Jacaranda. Bueno, pues ahora va a sacar también un EP con 6 canciones. El próximo 19 de febrero se va a titular Fun Sized y nos adelantan otra gran canción, esta que se titula Church of Flag. Ellos son Halley and the Crushers. Pues ahí estaba esta banda californiana de San Luis Obispo, ahora no se me olvida, con este nuevo EP que saldrá el próximo mes de febrero, el día 19, y lo hará a través de Rumbar Records. Toquecillos punk, muy pop también, en fin, canciones estupendas de una banda estupenda, que sonará más canciones, más veces aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicado a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicado a la música rock, El Rock es mi rollo, un blog web, página dedicada a la música en general, y también estamos en dos emisoras locales asturianas, Hipop FM y Radio El Séptimo Cuervo, y finalmente estamos en pasiondeportivaradio.com, que se dedica a hablar de los deportes de los que nadie habla, de manera normal además, y con buena música. En todas ellas suena Plástico Elástico. Y seguimos con Richard Turgeon, que no podía faltar a su cita, y aquí le tenemos con una nueva canción. Se titula Goodbye to Summer. Es una canción que cierra una etapa de la vida y que con esta canción quiere significar que empieza una nueva temporada. San Francisco tiene ahí el lujazo de contener entre sus habitantes a este señor, Richard Turgeon. Aquí viene el verano, un adiós al verano, en fin, un nuevo año empieza y lleno de esperanza, aunque parece que este año se tiene intenciones de comportarse en breve tiempo como el año pasado. A ver si va a resultar que es de marzo a marzo cuando empiezan los años, y si todo empezó en marzo, tendrá que acabar en marzo. Bueno, vamos a esperar un poquito, a ver, démosle una oportunidad a este 2021. Venga. Anda, jo. De momento, como música, arranca muy bien, porque no solamente está esta canción de Richard Tarjan, este músico de San Francisco, sino que desde Toledo nos llega también un par de bandas estupendas. Ellos son los Bikini Wipeouts y los Gitos. Ambos han sacado disco y lo hacen a través del sello Rocktopus Tea Party Records. Es música surf, punk, en fin, un poco de todo, muy divertida. Y aquí tenemos a los Bikini Wipeouts haciendo una grandísima canción, Looking for an Echo, de su EP Thoughts and Dreams, recién publicado. Back in high school, we used to harmonize. Me, myself, in Couture, on my old guitar. We were singing oldies, but they were new instead. Until today when I play my old 45s, I remember when. We practice in a basement, a lobby or a hall. Found out in a doorway, singing Beach Boys songs. And went to a party and they let us sing. We locked ourselves in the bathroom and nobody could get in, cause we're looking for an echo, an answer to our sounds, for places we in harmony, for places we all must found. Gather round us, our heads could really swell. We'd sing songs by the Bertus, the Fastons and Renaults. And when we sang on Warwick, we really sang it high. Even though it was falsetto, we've almost reached the day. We've made a lot of changes since 1995. A lot of bad arrangements, we try to harmonize. Now it's time to hold it, but we were new instead. Until you tell when I play my old 45s, I remember well. Cause we're looking for an echo, an answer to a sound, a place we magnífica canción, uno de los temas propios que incluye este disco de los Bikini Wipeouts, Thoughts and Dreams, y con otra canción navideña también inédita, y luego varias versiones, Little Honda, el clásico, el Stay de Morris Williams, and the Zodiacs, que hizo popular Jackson Browne, el Pretty Flamingo, en fin, hay versiones para todos los gustos y todas muy bien hechas y muy bien tocadas por esta banda de Toledo que son los Bikini Wipeouts, que llevan la costa hasta Toledo, ni más ni menos. El EP Thoughts and Dream, y ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y no solamente publican este disco los el sello Rocktopus Tea Party Records, sino que también saca el de los también toledanos de Gitos, GTO, es GTOs, los Gitos, que tienen un EP, un LP que sale el 16 de este mes de enero, este viernes, si no recuerdo mal, y que el álbum se va a titular No están muertos, ni mucho menos, añadimos nosotros, y adelantan esta tremenda canción de corte ramoniano Nikis y que se titula Mario quiere ser funcionario, de Gitos. Siempre supo que no quería predicar desde que el padre Luigi le pegaba sin parar, pero ha encontrado una nueva vocación y ha decidido hacer un oposición. Con horario de 8 a 3 es mucho trabajo que hacer. No soporta a la gente, pero eso le da igual, porque en el examen no lo van a preguntar. Hace mucho tiempo que tomó la decisión, café a media mañana sin dar explicación. Con horario de 8 a 3 es mucho trabajo que hacer, porque Mario quiere ser funcionario. Ahí estaban los Gitos, este trío toledano formado por tres agresivos músicos, guitarra, bajo y batería, todos hacen voces y coros, Víctor, Pablo y Miguel, que tienen nuevo disco que sale el 16 de este mes de enero y que lo va a sacar Rocktopus Tea Party Records y que se va a titular No están muertos. De momento este adelanto bastante punk que se titula Mario quiere ser funcionario. De Gitos suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí está lo nuevo de otro músico también favorito del programa. Él se llama Ken Sharp, es un músico de Los Ángeles que no para de sorprendernos, tiene éxito escribiendo y también haciendo música. Y canciones estupendas como este Liquid Mercury, su última producción. Él es Ken Sharp. So much here all around and I feel it coming down. I can't look at me. All the lies and the beats making deference to the cheap. Let it die. Let it die. So much evil all around. It feels right now. Let it go to me. Yeah, the checking on the list as I'm pulling off the grip. I can't even know you read. Getting all that you take, leaving chaos in its wake. I can't even know you read. So much fire in the sky. Too many quotes of let it die. Let it die. So much evil all around. Let it die, so much evil all around, and I feel it rising up, let it go, let it be. Imagine the fact that you can let you be. Como siempre, brillante el bueno de Ken Sharp con esta nueva producción que se titula Liquid Mercury y que, bueno, pues él está siempre muy combativo y hace canciones que, bueno, pues se oponen bastante a Donald Trump, al majara de Donald Trump, que no se puede ser más majara. Y lo que ha hecho ahora era consecuencia de lo que lleva 4 años haciendo, o más. Si no lo habían visto alguien, bueno, espero que se haya dado cuenta ahora. Pero estaba majara desde el principio. Y Ken Sharp siempre ha sido muy crítico con Donald Trump. Aquí está este Liquid Mercury de Ken Sharp, el músico de Los Ángeles. Un pedazo de músico favorito aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con el sello Snap Records, que tiene preparaditos también un par de lanzamientos estupendos. Tiene un split LP que sale el 1 de febrero, que se va a titular Scandinavian Flower Split, y ahí incluirá, por ejemplo, a esta banda sueca que se llaman Psychotic Youth. Ya habíamos oído alguna cosa, algún adelanto de este álbum. Bueno, son demoledores. Música llena de energía, de pop, de punk, en fin, de todo un poco. Y aquí les tienes con este temazo, Let the Kids Dance. Dejemos que los chicos, que los niños bailen. Psychotic Youth. Madre mía, qué velocidad imprimen a su música los Psychotic Youth. Let the Kids Dance, una de las canciones que estarán incluidas en este split LP que compartirán Tommy and the Rockets y los Psychotic Youth. Y que se va a titular Scandinavian Flower, el sabor escandinavo, y que tendrán 150 copias en vinilo rojo numeradas, 350 copias en vinilo negro y 30 copias numeradas que son test pressing y que tienen una portada diferente. Y también además saldrá en CD con dos extra tracks, con dos cortes extra, con dos temas extra. En fin, Snap Records, que sigue regalándonos grandes discos, grandes noticias en este año 2021 a través de la música, de sellos independientes que siempre adoramos y que más en estos tiempos difíciles que siguen ahí apostando por la buena música. Psychotic Youth suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con el chico, un señor, un hombre, un músico que tenía una banda que se llamaba esta Arms, un tipo estadounidense que ahora saca un disco. Él viene de Detroit, de Michigan, es potente, contundente, y tiene preparadito un álbum que va a sacar en solitario, sin los Extra Arms, a través de That Pop Records. Sale el próximo día 5 de febrero, se va a titular What a Rip, y ya hemos oído todo el disco. En Bandcamp tiene una de adelanto, que es esta, la que vamos a poner, la que abre precisamente el álbum. Get to the Gig. Get to the Gig, y es un temazo como la copa de un pino. Aquí le tienes al señor Ryan Allen. Enter the city, looking so pretty. There's a rock show tonight. The place looks gritty, yeah, it's kinda shitty, but everything will be alright. If we get the chance, maybe we'll dance. Just looking for something to do. Time to stay by my head, where should we stand? In the back, but I'm running low on money right now. I spent all this time on the first 45. The new one kind of sucks anyhow. Feeling alive, all we need to survive. Alright, I'll catch you tonight with my friends by my side. And I'm for the band that takes the stage. The kids are clapping for more. Do it all over again. After the show, where should we go? There's a party right when do I sound? We can head out of town with the dining for something to eat. Seeing alive, all we need to survive. Alright, catching a ride with my friends by my side tonight. Ryan Allen con su disco en solitario. Dice que está loco porque en estos tiempos tan, tan extraños él no hace más que publicar discos, sacar sus archivos. En fin, esto que ha hecho es un homenaje a la música que más le ha influido, y es la música de los 60. Beatles, Kings, Rolling, etcétera, etcétera. Beach Boys, Monkees, de todo un poco se puede encontrar en las canciones de este buen disco, de este gran disco de Ryan Allen, que publica That Pop Records el próximo 5 de febrero. Se va a titular What a Rip, y cancionacas como esta Get to the Gig, que acabamos de escuchar, un temazo. Suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, en el que te ponemos las cosas que van saliendo, que van a salir y que saldrán. En fin, de todo un poco. Bueno, vamos con los My Flowers, otra gran banda que también es favorita del programa. Ellos son japoneses, es la banda de Osamu Satoyan, un japonés que acaba de grabar con los My Flowers otra nueva canción, otro temazo más de su larga trayectoria. Está autoeditado, es una canción que ha sacado así como así, y que se titula Up in the Sky. Aquí tienes al bueno de Osamu con esta canción tocada por los My Flowers. Yeah. Impresionante esta canción de los Mayflowers, la banda de Osamu Satoyama, que además canta, todas las voces son suyas, toca todas las guitarras, el bajo, los teclados, el sintetizador, solamente la batería corre a cargo de Koji Kimura, y el resto, la composición, las voces, la producción, todo es obra de Osamu Satoyama y alias de Mayflowers. Se ha ido reduciendo la banda y se ha quedado en prácticamente él, pero tiene un talento para componer canciones como este, Up in the Sky, sensacional canción de Mayflowers, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, aquí tienes a los Speedwaves con un nuevo single, un nuevo EP que ha sacado Snap Records y que incluye esta maravilla de canción, This is about a girl who loves the sun. Los Speedwaves, que es la banda del que fuera guitarrista de los Breakdowns, Matt, que empezó como un juego, como algo particular, y ha terminado siendo una de las grandes bandas del momento. Los Speedwaves con este This is about a girl who loves the sun, el último EP que ha publicado, que publica del Snap Records, y es una auténtica delicia, un tema en directo, uno del álbum y esta canción inédita. Seguimos rápidamente, aquí está un avance más de los del nuevo disco de The Boys with the Perpetual Nervousness, que se va a titular Songs from Another Life, que sale el 5 de febrero, y aquí está este Can You See. Oh no, can't you see that that's not the way to speak to me? Oh say, can't you fear the one kind you do that's near to me? And I can't figure out what's right, I can't figure out who's right. I think that you are confused, are you? And oh now, up and down, life's not about the fun, there's none. And I can't figure out what's right, I can't figure out who's right. Come to realize nothing has begun, and that time has come to realize nothing has begun. Oh no, can't you see that that's not the way to speak to me? Ahí está este otro nuevo adelanto de The Boys with the Perpetual Nervous, una banda maravillosa que no hace más que regalarnos grandísimas canciones. En fin, esperemos que el álbum salga prontito, que pase pronto los días, hasta ese 5 de febrero y lo saque Bobo Integral. Nos vamos rápidamente y lo hacemos con los Stan Laurels, que acaban de publicar un disco sensacional a través de Big Street Records, que se titula There is no light without the dark, y con una canción, Tomorrow, nos vamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Un besitos para todos de Paco Pepe Gil.